sabes el valor que tiene una alma. Jamás los recursos humanos podrían pagar el oro, el dinero y la plata del mundo entero. No alcanzaría el valor de un alma poder comparar. Hermano, el valor de un alma costó muy caro. Las almas que Jesús compró. Hermano, ¿cuántas veces tienes almas a tu lado llorando, sufriendo con cargas pesadas y llenas de dolor? Si no la atiendes y perece, eres el culpable. Ten cuidado porque un alma es de mucho valor. Hermano, el valor de un alma costó muy caro. Es necesario sentir por ella. Que Jesús compró. Hermano, recuerda el lit del maestro amado. No fue un pedido, es una orden que nos dejó. ¿Cómo podemos quedarnos de brazos cruzados, si él de brazos abiertos por todos murió? Hermano, el valor de un alma costó muy caro. Es necesario sentir por ella y Jesús compró. Hermano, tú sabes el valor que tiene una alma.